Si no tiene Biblia, busque al lado a alguien que la tenga y dígale que se la comparta. Dice Marcos 14 al 20. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque si esto ha quedado registrado en la Escritura, sabemos que es inspirada, una palabra inspirada por ti y algo que tú quieres que conozcamos, algo que tú quieres que reflexionemos, que nos profundicemos en el sentido, en lo que sucedió en ese momento cuando tú iniciabas tu ministerio aquí en la tierra. Por eso te pedimos que en estos momentos tú hables a nuestros corazones. Queremos colocar nuestro espíritu delante de ti, todos nuestros sentidos para poder captar lo que tú quieres decirnos. Estamos absolutamente necesitados de ti, de tu palabra. Queremos conocerte más y más. Por eso te pedimos que tú tomes el control de este momento, tomes el control también de mis palabras y de mis pensamientos, para que seas tú hablándonos a esta comunidad, seas tú hablándonos a cada uno de los que estamos en este lugar. Dejamos todo delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Cuando nos acercamos a este texto, de hecho por ahí sale, creo en alguna Biblia, dice: Jesús inicia su ministerio, o principia su ministerio. Y es la primera vez que se escucha, al menos en el Evangelio de Marcos, que se escucha, dice sus primeras palabras, Jesús. Y Cristo empieza, claramente dice que fue a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Nos vamos a detener ahí. Dice que Cristo empieza a establecer el reino de Dios entre los hombres mediante su evangelio. ¿Ya? ¿Qué predica? Predica el evangelio del reino de Dios. Otra vez se llama hablado de esto, de lo que significa evangelio, ¿cierto? Todos sabemos que significa buenas nuevas. Usted, que si alguien viene por primera vez, ahora lo sabe, significa buenas nuevas. ¿Y dónde viene esta palabra? Viene una palabra griega que se imagina que se pronunciará como algo como evangelio. Y está compuesta de dos palabras. Le digo esto porque es interesante para asociarlo después por qué nosotros usamos esa palabra. Evangelio se compone de dos palabras. Una, angelos, y la otra, eu. Angelos significa el que lleva noticias. Es lo mismo, angelos viene de la palabra ángel. ¿Ya? Y eso es típico, que el ángel lleva algo, lleva una noticia, algo informa. Entonces, angelos significa el que lleva noticias. Y eu significa feliz. Entonces, podemos decir que evangelio, si vamos a la raíz, está hablando acerca de noticias que traen gozo. Noticias buenas, nuevas, que nos hacen felices, que alegran nuestra vida. Y esta palabra se usaba antes que se usara aquí en las Escrituras. ¿Ya? Se usaba especialmente cuando había que, por ejemplo, el emperador tenía un hijo, ya, que iba a ser heredero al trono, y eso era una gran noticia. ¿Ya? Y se usaba especialmente para noticias que marcaban la historia, para noticias que marcaban ciertos acontecimientos históricos que iban a cambiar la dirección de un pueblo o la dirección de una persona. En este caso, que supieran que venía un hijo, un heredero del trono, era una gran noticia. Pero también se podía usar cuando un pueblo ganaba una guerra o una batalla. Ya habían salido a la guerra y mandaban de vuelta, después de lograr el triunfo, mandaban a un heraldo, a un evangelista, podríamos decir. ¿Y qué venía a decir? Que el pueblo había ganado la batalla. ¿Qué es lo que era eso? Una gran noticia, una noticia que alegraba al pueblo y obviamente cambiaba el curso de sus circunstancias. Ya el haber estado amenazado antes en una guerra y saber que habían salido victoriosos era algo sumamente importante. Entonces era una palabra que se usaba en ese sentido. Y ahora entremos un poco en el contexto. Todos sabemos que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, ¿cierto? Un Mesías que lo iba a venir a librar de la servidumbre extranjera, que iba a destruir a sus enemigos y que iba a llevarlos a gobernar, ¿cierto? Entonces ellos estaban esperando a alguien que los viniera a liderar, los llevara a la batalla y que salieran victoriosos de aquella batalla. Pero no era ese el mensaje que venía aquí a dar Jesucristo. Y si avanzamos claramente y nos fijamos, dice que, ¿cuál era el mensaje? Era, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hasta ahí a lo mejor ellos podían decir, bueno, es lo que estamos esperando, que Dios nos envíe al ungido, al que nos va a liderar. Pero les dice después, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y eso no es lo que estaban esperando ellos. Ya vamos a retomar aquello. Volvamos un poco atrás nuevamente. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús está hablando de una declaración profunda. Que este tiempo se ha cumplido y que algo ha pasado al cumplirse este tiempo. Cuando se cumple este tiempo, un tiempo exacto, perfecto, que acontece en el momento que Dios lo estimó necesario, ¿qué pasa ahí? El reino de Dios se empieza a acercar. ¿A dónde se empieza a acercar? A los hombres, se acerca a la tierra. Entonces se ha cumplido el tiempo para que el reino de Dios se acerque. Dentro de los planes divinos de Dios, dentro de los propósitos eternos, se ha cumplido ese tiempo. Y por eso el cumplimiento del reino de Dios se ha acercado. ¿Y de qué manera se acerca? Se acerca por medio de Jesucristo mismo. Puedo partir diciendo que Jesucristo era parte de ese reino de Dios y que ahora estaba cerca. Empezaba a iniciar su ministerio y empezaba a hablarle a los hombres. Entonces, en contraste con el Antiguo Testamento, donde aquellos que escuchaban ahora estas palabras tenían una revelación, podríamos decir, acotada de lo que era Dios, ahora podían acceder a una revelación mayor. ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo. En la Biblia dice que Jesucristo, en él dice que habita toda la plenitud. Toda la plenitud de Dios habita en Jesucristo. En otro lado, en Efesios dice que Jesucristo, en quien habita esta plenitud, dice que él lo llena todo. Dice, lo llena todo y en todo. Ese es lo que es Jesucristo. Y por medio de Jesucristo se da esta revelación mayor, se da este acercamiento del reino de Dios. Entonces, Dios ahora nos hablaba por su Hijo. Venía a la tierra a hablarnos por medio de su Hijo. Entonces, tenemos que ahora la gracia, la verdad, todos los conceptos que nosotros ahora claramente los sabemos a la luz de la Escritura, en ese momento, la gracia, la verdad, la luz, el amor de Dios, se manifestaban a los hombres por medio de Jesucristo. Por eso algo había pasado, el tiempo se había cumplido, el reino de Dios se empezaba a acercar y se empezaban a manifestar en una revelación aún mayor de lo que ellos conocían, la gracia, el amor de Dios. Quien se acerca ahora a la humanidad a proclamar el reino de Dios, las nuevas, nuevas para todo aquel que cree. En Hebreos, no lo busque, en Hebreos 1:1-3 dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de sus profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Por eso el reino de Dios se había acercado. Mire la magnitud de lo que era Jesucristo. ¿Cómo se había acercado? Por medio del Hijo. Se había acercado. Mire qué hermoso como dice. Dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. La fiel imagen de lo que Dios es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y la humanidad ahora empezaba a escuchar las palabras de Jesucristo. Empezaba a atender lo que Él venía a decir. Por lo tanto, es un tiempo decisivo en la acción de Dios. Un tiempo decisivo dentro del plan divino que Él tenía. Es la llegada misma del Rey. Un nuevo periodo en la relación con Dios para los hombres. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos que el reino de Dios fue manifestado por medio de Jesucristo. Si lo vemos en un sentido pasado, presente, futuro, podríamos decir que el reino de Dios se acercó por medio de Jesucristo en términos de salvación. Se acerca ahora en este tiempo, el reino de Dios está en medio de nosotros. Efesios dice que nosotros estamos sentados, dice primero que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. En este mismo instante, Jesucristo, ¿dónde está? Está a la diestra de Dios y se está gobernando, ejerciendo dominio sobre principados, sobre potestades. Pero asimismo dice en el capítulo 2 que nosotros, los creyentes, ya estamos sentados al lado de Jesucristo. Ahí estamos, estamos en los lugares celestiales, por más que estemos ahora aquí, estamos en esos lugares celestiales por medio de la obra de Jesucristo. Por lo tanto, podemos decir que el reino de Dios está entre nosotros también. Pero también lo estará en el futuro, cuando se consume absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vendrá a reinar en gloria y majestad a esta tierra. Entonces vemos que el reino de Dios empezó a acercarse con la venida de Jesucristo y se seguirá acercando. Entonces, a la vista de este reino que se acerca, ¿qué decía Jesucristo que tenían que hacer los hombres? ¿Cuál era el imperativo con el cual partía su ministerio? Era arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a ver entonces y detenernos un poco a qué se refiere con arrepentirnos. Generalmente, nosotros asociamos la palabra arrepentirnos a sentir una está más relacionado a un sentimiento muchas veces. Sentir una pena, sentir un pesar por algo que hemos hecho y algo nos provocó y como que nos contrista, algo se provocó que nosotros decimos que vamos con arrepentimiento. La verdad es que el término bíblico que habla ahí no guarda mucha relación con esa definición. Esa definición viene del latín, que es de donde nosotros usamos la palabra, que significa ser penitente, sentir pena, lamentar. Viene de un estado de ánimo. Se usó, no sé por qué, seguramente la palabra que más se acerca al sentido original. Pero si vamos al griego, la palabra arrepentirse está conformada de dos palabras. De meta, la palabra arrepentirse es metanoeo. Meta, ustedes seguramente muchas veces la han escuchado en palabras como metáfora, metamorfosis, ¿cierto? ¿Qué más? Metafísica, ¿ya? Se usa bastante. ¿Qué significa meta? Transferencia, traslado, transformación, cambio, ir más allá. Por ejemplo, metafísica, ir más allá de la física natural, ya ir un poco más allá de las cosas que no son observables. Metáfora es hablar, por ejemplo, cuando decimos es transferir el significado, o sea, usar una palabra y transferir ese significado a otro contexto, en otro espacio, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos transformando esa palabra para usarla en otro momento. La más clara que nos puede quedar es metamorfosis, ¿cierto? El típico ejemplo, la aruga y la mariposa, una aruga, una estructura, cambia absolutamente, va más allá de su forma, se transforma su forma y pasa a ser una mariposa. Esta meta es la que se usa también para arrepentirse, pero es metanoeo. Noeo, ¿qué es lo que es? Mente, mentalidad. Tiene que ver con el cómo percibimos, discernimos, captamos las cosas. Por tanto, está relacionado con nuestros pensamientos, nuestras percepciones, nuestras disposiciones, nuestros propósitos y nuestras actitudes. Entonces, metanoeo, ¿qué vendría haciendo? Vendría siendo cambiar de pensamiento, transformar la mente, un cambio de mentalidad, ir más allá de lo que pensamos ahora. A eso se refiere entonces en el texto bíblico cuando habla de arrepentirse. Entonces, si se fija, está bien distante muchas veces de lo que entendemos por arrepentimiento. Ya cuando lo asociamos solo a un sentimiento, a sentirnos, a sentir pena, a lamentarnos de algo. No, es algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con un cambio interno. Entonces no se refiere a un estado de ánimo, va más allá de la pena o la lamentación. Se refiere a un profundo cambio interno, a una transformación de nuestra mente, la cual nos lleva a una nueva manera de pensar, que se traduce en un cambio en el comportamiento, pero ahora centrado en Dios. Ya hay algo que pasa en nosotros, un cambio profundo, que después se traduce en algo que nosotros también lo hemos escuchado, en frutos de arrepentimiento. O sea, está ligado también a nuestra conducta. Pero primero, ¿qué pasa? Pasa algo en nosotros, en nuestro ser interior, en nuestra mente. Algo pasa. Nos arrepentimos y cambiamos nuestra manera de pensar y por lo tanto podemos cambiar nuestra manera de actuar. Entonces, ese es el mensaje que traía Jesucristo y le decía, arrepentíos. Concluimos entonces que arrepentimiento es el acto de cambiar nuestra forma de pensar, lo cual lleva a un cambio en la conducta, un cambio radical en el modo de creer y en el modo de actuar, experimentar un cambio de las percepciones, actitudes, disposiciones y propósitos internos. Arrepentirse significa experimentar un cambio de mente que nos haga ver a Dios como verdadero y hermoso y digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra obediencia. Ese era el mensaje del Evangelio que venía a transmitir el reino de Dios cuando se acerca. Parte con eso, nos está diciendo, hay un imperativo, arrepentíos. Cambiemos nuestra mente para poder obedecer a nuestro Dios. Entonces dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entremos entonces a creer en el Evangelio. Creed las buenas nuevas. como ya lo dijimos, evangelio, buenas nuevas. ¿Cuáles son entonces estas buenas nuevas? Y pensemos un poco en la historia de la humanidad. Dios era, estaba pensando en la canción que cantábamos, hablaba todo el rato del serán de nuestro rey, decía, Osana, Osana. Habla acerca de Jesucristo como rey. Y si nosotros pensamos y nos vamos hacia atrás, decimos cuando estaba el Génesis, los primeros dos capítulos, Dios era el rey absoluto, ¿ya? Y él gobernaba sobre la tierra y todo era perfecto, todo iba en armonía. ¿Qué pasa después si uno sigue leyendo? El ser humano, nosotros como hombres, decidimos ser nuestros propios reyes. Decidimos cambiar el gobierno de Dios y nosotros decidimos colocarnos en el trono y nosotros gobernar nuestras vidas. ¿Eso es producto de qué? De nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo. Quisimos que todo girara en torno a nosotros y por lo tanto nosotros empezamos a reinar nuestras propias vidas. ¿Qué pasa después? Entonces abandonamos este gobierno de Dios de nuestras vidas, pero si ustedes se fijan, siempre hay algo que intenta, en cierta manera, rememorar aquello que teníamos antes. Podríamos decir que nosotros tenemos una memoria de esa imagen y semejanza a la cual fuimos creados. Como que existiera una memoria de un gobierno perfecto que alguna vez existió en nuestras vidas. Y como que anheláramos eso. Como que la historia del ser humano fuera una búsqueda constante de encontrar aquel momento que lo vemos como perfecto, que lo sentimos, que lo palpamos en cierta forma, pero no lo alcanzamos a tomar, es una búsqueda constante de aquello. Si ustedes se fijan, muchas de la historia, muchas en el cine, en el arte, la mayoría de las expresiones tratan de acercarse a aquello, acercarse a esa plenitud, acercarse a esa perfección, esa belleza, esa hermosura, acercarse a aquel momento en que todo era perfecto, en donde aquel momento donde había un rey soberano que era el Dios creador. Todo como que tendiera a rememorar aquello. Y yo creo que si ustedes les pregunto a todos, antes de conocer a Dios, todos andábamos en esa búsqueda. De alguna u otra manera queríamos sentir aquello, sin que nadie nos haya contado aquello. Nadie, sin contarnos eso, hay algo en nosotros. Hay una memoria histórica, una memoria eterna de que algo alguna vez pasó. De que algo alguna vez pasó. Y por eso estamos en constante búsqueda. Por eso la humanidad está en constante búsqueda. Entonces, por más que lo neguemos, hay algo en nuestro interior que busca esa relación genuina, esa relación de verdad, que es totalmente contraria a las relaciones basadas en el egoísmo. Cuando están basadas en el egoísmo, las relaciones tienden a qué? A la destrucción. Tienen a destruirse absolutamente. Entonces anhelamos que algo sucediera, algo mágico, alguna experiencia mística, algo que nos convierta en otro y nos relacione de buena manera en nuestra vida. Necesitamos en cierta forma como un superhéroe que nos dice que nos despierta, nos dice algo y nos despierta como esta pesadilla en la cual hemos vivido y nos invita a llegar a ese, dar ese paso, pasar el umbral y conocer aquello que está en nuestra memoria. Buscamos en cierta forma aquel heraldo, como el que hablábamos al principio, que llega de un pueblo a otro a anunciar la buena noticia de que habían ganado la batalla o llega a anunciar que ha nacido el hijo del emperador. Esperamos algo así, como que llegara un heraldo y nos anunciara ¿qué? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas de que ahora podemos acceder, podemos volver, podemos realmente experimentar aquello que sentimos, aquello que está en nuestra memoria. Hermano, las buenas nuevas y esa buena noticia son que Jesús es el verdadero Rey. Ese Dios que lo sentimos, que rememoramos, que existió en algún momento y que lo podemos corroborar con la Escritura, ese Rey vino a la tierra. Vino a la tierra y se acercó su reino a este lugar y vino a acercarse a nosotros. Por eso Jesucristo es el verdadero Rey. Y cuando hablamos de este verdadero Rey, es la buena noticia. Es la buena noticia del Evangelio. Por eso dice que nos arrepintamos y creed en el Evangelio. Entonces hablemos un poco del Evangelio. Y tenemos que hacer una salvedad aquí y una diferenciación clara. Cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos del cristianismo, estamos hablando de noticias. Estamos hablando de un anuncio. En cambio, cuando hablamos de algo que no es el Evangelio, pongámosle el nombre religión, e incluyamos ahí también lo que es lo que no es la religión, ya incluye ahí agnosticismo, ateísmo, lo que sea, que no sea una búsqueda en el Evangelio, Cuando nos acercamos a eso, nos damos cuenta que aquellos son consejos. Una diferencia entre el evangelio y la religión o la no religión es que el evangelio son noticias y los otros son consejos. ¿Consejos de qué? Consejos de cómo debes vivir. La religión, ¿qué te dice? Te da una lista de consejos de cómo puedes acercarte a Dios. Esto es lo que tienes que hacer para relacionarte con Dios. O en el caso de la no religión, le estaría diciendo, esto es lo que tienes que hacer para alejarte de Dios y sentirte bien sin Dios. Pero es una lista a cumplir, una lista de cosas que yo tengo que hacer para experimentar aquello. En cambio, el evangelio y el cristianismo, ¿qué es lo que es? Dice, esto es lo que ha ocurrido en la historia. Así es como Jesús vivió y murió para abrir el camino y para que tú pudieses llegar a Él y vivir en plenitud. Es un anuncio, es una noticia feliz, una buena noticia. No son consejos. ¿Qué pasa en la religión y en la no religión? Los consejos se vuelven agobiantes, empiezan a ahogarte. Si tú crees que para acercarte a Dios tienes que cumplir una lista de consejos, una lista de reglas, ¿qué empezará a pasar en ti? Eso te empezará a ahogar y te empezará a sofocar. Porque te darás cuenta que no puedes cumplir. No puedes cumplir toda esa lista de reglas, toda esa lista de consejos. En cambio, en el evangelio las noticias son alegres. En la religión y la no religión, que alguien te diga cómo tienes que vivir, te terminará ahogando. En el cristianismo, Dios se relaciona con nosotros no por lo que hemos hecho, ni por lo que no hemos hecho, sino por lo que Jesús ha hecho en la historia por ti y por mí. Así se relaciona, en base a lo que Jesucristo hizo por nosotros, así empieza la relación con nosotros. Totalmente distinto a lo que es la religión, ¿ya? La religión no entrega formas, no entrega modelos, no entrega moldes por el cual dice que nos podemos acercar a Dios. El evangelio nos da las buenas nuevas, que todo ya está hecho, que solo tenemos que aceptarnos, tenemos que arrepentirnos y creer en esas buenas nuevas. Sigamos adelante. Dice el versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Después que Jesús entonces empezó a hablar públicamente de este reino de Dios que se acercaba, de este arrepentirse, de este creer en el evangelio, ahora empieza a elegir a sus discípulos y lo empieza a llamar directamente. Si algo nos damos cuenta al tiro aquí, es que Jesús llama. Jesús llamó a estos cuatro personas que serían sus discípulos. En ese tiempo, en el pueblo judío, cuando uno quería aprender de las escrituras y quería acercarse a alguien que fuera erudito en ellas, los alumnos buscaban a su maestro. ¿Ya? Los alumnos iban detrás de un maestro, yo quiero ser tu discípulo, enséñame la ley, enséñame las escrituras. Miren la diferencia aquí, una primera diferencia. Jesucristo los llama. Jesucristo llama y busca a sus discípulos. No podemos tener, hermano, una relación con Jesús si Él no nos llama primero. ¿Qué dice? Vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. A ambos les dice lo mismo. A los cuatro, vengan, síganme, que los haré pescadores de hombres. Y les dice que, vemos ahí que están con su padre. En el caso de, en el 19, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, los llamó a ellos también. Estaban con su padre remendando las redes. Y al llamarlos, ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Debe haber sido una barca grande seguramente porque tenía trabajadores, dice ahí. Y ellos abandonaron la barca, dejaron a su padre ahí junto a los trabajadores que seguramente eran sus amigos. Sintieron este llamado, salen de la barca, siguen detrás de Jesucristo, que dejan atrás su familia, sus amigos. ¿Qué nos está diciendo esto, hermano? Jesucristo le está diciendo que Él quiere ser la prioridad y estar sobre la familia. Y esto es la principal, una de las primeras características de un llamado, de cuando Jesucristo viene a esta tierra y nos empieza a llamar. Dice que quiere ser nuestra prioridad y que quiere estar sobre nuestra familia. En ese tiempo, la familia era sumamente importante. La identidad de cada persona estaba dada por la familia en donde había crecido, en donde se había criado. Por lo tanto, decirle aquello y que salieran de la barca, dejaran a sus padres, era un acto totalmente radical. Totalmente radical. Seguramente ahora, tal vez no todos los estratos sociales, pero ya hay estratos sociales que el tema de la familia resulta ya no ser tan fundamental, ¿cierto? Muchos se van temprano de sus casas, un fenómeno que viene de Europa, que seguramente va a ir creciendo más acá. Y por lo tanto, tal vez podríamos decir que la familia no tiene tan marcado como se daba en el pueblo judío. Pero podemos reemplazarlo fácilmente por cualquier otra cosa. Jesús quiere ser tu prioridad por encima, por ejemplo, de tu carrera profesional. Quiere ser tu prioridad por encima de tu trabajo. Tu prioridad por encima de cualquier, absolutamente cualquier cosa. Eso es lo que está diciendo, es el mensaje que le estaba entregando Jesucristo. Quiero ser la mayor pasión de tu vida. Para muchos, y generalmente en el mundo, esto podrían decir que es fanatismo, ¿cierto? Que esto es un fanatismo, que es algo exagerado, algo fuera de lugar. ¿Pero es realmente fanatismo? ¿Es realmente un fanatismo? Está claro que hay miedo a los fanatismos, ¿cierto? Porque por fanatismo vemos extremismos religiosos que causan pesar en el mundo actualmente, ¿cierto? Y podríamos decir con justa razón hay un temor fundado respecto a los fanatismos. Pero no vamos tan lejos. Todos conocemos a alguien que es religioso o que busca, como hablábamos, busca acercarse a Dios a través de una serie de reglas. Pero si algo caracteriza cuando nos acercamos así a Dios es que hacemos aquello para empezar a sentirnos superiores a los que están alrededor nuestro. Empezamos a seguir consejos, una regla, y queremos acercarnos a Dios por medio de la religión. ¿Para qué? Para mirar con desprecio a los que no están tan cerca de Dios. Es un síntoma claro de que estamos siguiendo una religión y no a Jesucristo. Cuando empezamos a mirar al lado y sentimos que somos mejores. Eso yo creo que todos, a lo mejor muchas veces nosotros mismos hemos actuado así. Y eso es un tipo de fanatismo. Pero también podemos decir, si nosotros miramos el espectro de creencias que hay respecto a la religión, que también está el otro extremo, de alguien que dice creer en algo, pero no practica en absoluto eso que dice creer, ¿cierto? Podríamos decir, tiene la chapa de una determinada religión. Sí, soy esto, y a veces algunos son súper honestos cuando le predica a veces a alguien, sí, soy esto, pero la verdad es que no, nada, es el puro nombre nomás. Dos extremos, fanatismo, y tenemos otro extremo, el decir que soy algo, pero realmente no vivo en nada aquello que digo decir. ¿Cuál es la salida de esto entonces? ¿Ser moderados? ¿Esa debería ser entonces la salida del cristianismo? No ser ni estar ni muy allá ni muy acá, sino al medio, un equilibrio. ¿Será esa la salida? En Lucas 14, 26 y 27, mire lo que significan las implicaciones de seguir a Jesús. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Esas son las implicaciones de seguir a Jesucristo. Esas son. Pareciera que fueran un poco más extremos de lo que íbamos hablando. En la versión Reina Valera dice, quien no aborrece a su padre, a su madre, suena aún más fuerte, ¿ya? ¿Quién no aborrece? Bueno, tenemos que entender que cuando hablamos de aborrecer, estamos hablando en un sentido comparativo, ¿ya? No estamos hablando en un sentido activo. Estamos hablando en un sentido comparativo, que cuando nos colocamos a Dios y colocamos cualquier cosa alrededor, Dios es nuestra absoluta prioridad, es nuestro absoluto tesoro, es lo que más deseamos. Ese es el sentido en el que va, pero no por eso deja de ser menos radical ni menos profundo el llamado. Porque si algo nos caracteriza como ser humano es levantar ídolos en nuestras vidas. Ídolos, y alguna vez en este año hablamos un mensaje que tenía que ver con aquello, la idolatría del corazón, cómo levantamos ídolos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en cualquier cosa que nos empiezan a separar de Dios y le empezamos a rendir adoración y pleitesía. Entonces, como les decía, la implicación de seguir a Cristo no deja de ser profunda y radical. Dice, si alguno viene a mí, no está diciendo que algunos pueden venir y van a ser mis discípulos y el resto sí me puede seguir así más suavecito. No, cuando dice, si alguno viene a mí, en el fondo está diciendo, todo el que viene a mí, cualquiera que se acerque a mí, tiene que experimentar aquello. ¿Para qué? Para ir a ser mi discípulo. Tiene que sacrificar el amor a su familia, sacrificar el amor a su carrera profesional, sacrificar el amor a su trabajo, sacrificar el amor a lo más preciado que tenga, tiene que sacrificarlo por la causa de Jesucristo. Tiene que tomar la cruz y seguir a Jesucristo para ser digno de ser llamado discípulo. ¿Podemos decir que somos discípulos de Jesucristo? ¿Estamos a la altura de aquello? De decir, sí, en este momento soy un discípulo de Jesucristo. Gran desafío. Jesucristo no solo estaba hablándole aquí cuando iniciaba su ministerio, no está hablando en este momento. Por eso la palabra de Dios es poderosa, porque habla en cualquier momento y en cualquier tiempo y seguirá hablando por la eternidad, nos seguirá hablando. La respuesta al llamado de Jesucristo no puede ser, abre comillas, sí, te obedeceré si mi carrera profesional prospera, si mi familia está bien, si tengo trabajo, si tengo salud, si mis estudios van bien. Cada una de estas cosas, hermanos, se convierten en nuestro Señor y será nuestro verdadero objetivo. Solo deseamos las cosas de Él, pero no deseamos a Dios. Así no podemos ser su discípulo. Jesús nunca puede ser usado como un medio para lograr tu fin. Jesús no puede ser usado como un medio para lograr tu objetivo. Eso sería jugar con Jesucristo, hacerlo funcional a tus propios intereses, hacerlo funcional a tus propios propósitos y metas. Eso no podemos hacer con Jesucristo. Jesucristo tiene que ser nuestro objetivo, no nuestro medio. Nuestro objetivo único y nuestro objetivo final. Entonces pregunta nuevamente, ¿es esto fanatismo? Esto que describimos, ¿es fanatismo? No lo es, hermano. No es fanatismo. No lo es. Si entendemos la diferencia entre religión y el evangelio. Si entendemos esa diferencia, nos vamos a dar cuenta que no es fanatismo. Entonces, si buscamos... antes, recuerda, para entender por qué no es fanatismo. Religión, ¿qué es lo que era? Cuando dijimos al principio, son consejos sobre cómo deberías vivir para poder alcanzar a Dios. Eso es religión. Entonces, si buscas acercarte a Dios, pero la religión no lo es todo en tu vida, será una manera moderada de vivir la fe. ¿Ya? Políticamente correcta, ni fría ni caliente. ¿Ya? Una forma coloquial, como lo decimos aquí en Chile, ni chicha ni limona. ¿Ya? Una forma de acercarnos, una forma moderada. Pero podríamos hacer lo contrario, creer que seguimos a Dios con fidelidad y de modo total, creyendo entonces que tenemos una conexión especial con Dios. No nos involucramos tanto en este hacer, en este cumplir la serie de consejos para acercarnos a Dios, que empezamos a sentirnos superior al resto. Y así nos sentimos también alejados de ellos, porque en lo profundo de nosotros no queremos estar con ellos, no queremos estar con los otros, queremos sentirnos especiales con Dios, pero sin estando siempre encima de los demás. Esto entonces es lo que buscamos finalmente muchas veces, sentirnos diferentes, superior. Entonces desde ese pedestal, ¿qué podemos hacer? Podemos excluirlos, podemos apartar al resto y podemos hasta oprimirlos. Muchos cristianos actúan así y no es porque se hayan comprometido con Jesús radicalmente, sino al contrario, es porque no se han comprometido y no han entendido lo que significa el Evangelio suficientemente. Eso es lo que ha pasado. No son radicalmente humildes, no son radicalmente generosos, no son radicalmente serviciales como lo era Jesús. ¿Por qué? Porque aún consideran el cristianismo como consejos en lugar de buena noticia. Aún lo considera como consejos. Por eso no pueden ser radicalmente generosos, no pueden ser radicalmente serviciales. Por eso no pueden ir y seguir a Jesucristo. Por eso no pueden cumplir y no pueden tomar el llamado que le hace Jesucristo. Entonces, para que le quede más claro, evangelio no son consejos, sino son buenas noticias. No tienes que ganarte el camino a Dios. Jesús ya lo ha hecho. Por medio de su gracia, un favor inmerecido. Si aceptas este regalo y te aferras a él, el llamado de Jesús no te llevará ni al fanatismo ni a la moderación. Ninguna de las dos. el llamado a Jesús, ¿a qué te llevará? Te llevará a que Él sea la pasión absoluta, absoluta y única de tu vida. Tu única prioridad, tu mayor tesoro. Cuando te encuentres con alguien con prioridades distintas, ya no lo mirarás hacia abajo. Ni buscarás tu valor en sentirte distinto a los demás. Sentirte superior a los demás. Al contrario, ¿qué buscarás? Buscarás servirlo en humildad y en amor. Tal cual como lo hizo Jesucristo cuando vino a esta tierra. Cuando comprendas el Evangelio, que es la buena noticia. La buena noticia del Evangelio, que Jesucristo vino a esta tierra a decirnos arrepentidos y creer en ese Evangelio. Si tomamos esa buena noticia, eso nos llevará a que realmente podamos seguirlo y podamos servirle. Entonces no es fanatismo ni moderación, pero sí es un llamado profundo y radical. Hemos sido llamados no para seguir una serie de consejos. Hemos sido llamados entonces para seguir y servir a un rey. Un versículo más adelante, dos más, 21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjese, dice, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo que Jesús venía a hacer no era una enseñanza más, no era una nueva interpretación de las Escrituras. Era la autoridad por derecho propio que Él tenía. La palabra autoridad viene literalmente, que significa de lo original. Es la misma, tiene la misma raíz de cuando hablamos de autor, ¿cierto? Nosotros decimos, Él es autor de esta creación, Él hizo esto, ¿cierto? Él es la fuente original de aquello. Entonces, así hablaba Jesucristo. Esa era su autoridad. Era una autoridad original. No era un profeta más, sino era alguien que le hablaba de sus vidas como el autor de ellas mismas. Jesucristo, cuando te habla en la Escritura, está hablando acerca de tu vida como autor de tu propia vida. Así te está hablando, con esa autoridad. Por eso el llamado de Jesucristo no era un llamado relajado, si quiero lo tomo, no sé, si me gusta lo evalúo. No, piénsalo bien, el que te está llamando, el que está llamando a tu vida, es el autor de tu propia vida. Por eso se admiraban, y eso es lo que provocó, ¿qué provocó en la gente? Dice que estaban asombrados. Estaban asombrados por lo que Él hacía, con la autoridad con la cual Él hablaba. No solo era una afirmación de autoridad, sino que existía una práctica también de esa autoridad. Era una autoridad sobre toda la esfera de la vida. Si nosotros siguiéramos adelante leyendo ahí en Marcos, se va a empezar a dar cuenta de una serie de milagros que empieza a realizar Jesucristo. Entonces no era una autoridad solo en la palabra cuando dijo aquí que lo hacía con autoridad, la gente logró darse cuenta y se asombraba de aquello. Pero también había una autoridad en este mundo físico. En esta tierra había una autoridad. Él empezaba a sanar. Más adelante dice que sanó la fiebre de Simón, que era uno de los que había llamado ahí como discípulo. Y después sigue sanando, un leproso, dice que sanó a multitudes. ¿Quién podía sanar? Alguien que tuviera autoridad. Alguien que tuviera la autoridad sobre la enfermedad. Y esa es la autoridad de Jesucristo para sanar las enfermedades, sanar a los ciegos, sanar a los cojos, sanar a los sordos. Pero también es la autoridad que usó Jesucristo para hacer que nadie se atreviera a lanzar la piedra a la mujer adúltera. Fue la misma autoridad. Él dijo unas palabras y absolutamente nadie pudo tirarle y apedrearla, como se acostumbraba en la ley. Tiene la autoridad para revelar el pecado profundo que separa al hombre de Dios. Tiene la autoridad para perdonar pecados. La autoridad para confrontar con su vida misma a los poderes políticos y religiosos de la época. Todo eso lo podemos ver en los evangelios. Cómo la autoridad de Jesucristo vino a confrontar al pecado, a todos los poderes malignos que estaban en esta tierra. Y es la misma autoridad que ahora enfrenta al pecado. Es la misma autoridad que te puede ayudar a ti, que te puede dar el poder para ti, para que tu vida salga adelante. Para que tu vida realmente pueda cumplir y pueda acercarse y servir a Jesucristo y lo pueda seguir y pueda cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Esa es la misma autoridad que Él, con la cual Él te llama. Es la autoridad dada por quien, siendo Dios, se hizo hombre y vivió una vida sin pecado, de absoluta entrega a la voluntad del Padre, una vida de completa sumisión que lo llevó a la cruz, a morir en ese madero por nuestros pecados y por nuestras rebeliones, y que aún más resucitó para que nosotros pudiéramos pasar de muerte a vida. Esa es la autoridad de Jesucristo. Por la autoridad de Jesucristo podemos estar acá, hermanos, respirando. Por la autoridad de Jesucristo tú puedes salir de este lugar y salir confiadamente. Por la autoridad de Jesucristo, tú puedes estar angustiado pasando por la dificultad más grande, pensando que no podrías soportarla. Y por esa autoridad que obra en ti por medio del Espíritu Santo, tú puedes dormir y puedes levantarte confiadamente. Puedes descansar en Dios. ¿Descansar en qué? En las buenas noticias. Descansar en lo que Él proclamó, lo que vino a proclamar a esta tierra. Esas son, hermanos, las buenas noticias. La autoridad del Rey que se humilla por ti. El Rey Jesucristo que vino, no tomó esa condición y se humilló por cada uno de nosotros. Ese es el verdadero Rey del cual esperamos, hermanos, su retorno. El que consumará el plan divino de Dios y vendrá a gobernar en gloria y majestad. El Rey que te llama y te dice ahora, hermano, ven y sígueme. Una vez más te viene a decir, ven y sígueme, que yo soy lo que andas buscando. Soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántas veces siendo cristianos empezamos a buscar nuestros propios caminos? Empezamos a buscar nuestras propias verdades. Empezamos a buscar la vida, no en el autor de la vida. Hermano, nuevamente Dios nos está llamando. Nos dice, ven y sígueme. Arrepentidos y creed en el Evangelio. No necesita, hermano, el peso de ser alguien en la vida. Muchas veces vivimos la vida tomando una serie de consejos por todos lados para tratar de sacarla adelante. Eso nos va a agobiar, nos va a sofocar y vamos a morir en eso. No necesitan nada. Esos dichos que existen en dichos comunes, tienes que ganarte la vida o estudia para ser alguien en la vida. Hermano, la vida ya la tienes. La vida Jesucristo ya te la dio. Jesús ya lo fue todo. No necesitas ganarte la vida. Jesucristo venció la muerte para darte vida. Y te la obsequió y te la regaló. Para terminar, hermano, en esta Navidad, tengo un culto, le pusimos culto de Navidad. Todos sabemos que la Navidad no es un mandato que esté en la Biblia, ¿cierto? No nos manda a celebrar la Navidad. Pero sí sabemos que es un fenómeno, llamémoslo cultural, una convención que se ha dado en el tiempo. Y la verdad es que no tiene nada de malo si lo vivimos de acuerdo, en este caso nosotros como cristianos, de acuerdo a cómo Dios ha obrado en nosotros. Si nosotros realmente entendemos lo que es el Evangelio, podemos aprovechar esta instancia para reflexionar en torno a ello, para sumarnos a aquello, para aprender más de aquello. Estamos totalmente de acuerdo que la forma en que se celebra la Navidad está totalmente, no se condice en nada con el Evangelio de Jesucristo. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo. Así en la Grinch, ¿ya? No quiero nada de Navidad. No, viejo pascuero, no, regalo. Tampoco, hermano. Eso no te hace más cristiano. No te hace más seguidor de Jesucristo. Muchas veces por descubrir que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, creemos que la revelación máxima ha llegado a nosotros. Entonces, ¿qué estoy haciendo celebrando esto? No, hermano, eso no te hace más cristiano ni un discípulo de Jesucristo, o cuando descubrimos que el árbol de Pascua no es una tradición, no está en la Biblia y viene de una cultura pagana, también. No. Hermano, no es ni sumergirnos en la vorágine de consumo que existe, ni tampoco es ponernos grinch y decir que no queremos celebrar Navidad. Ninguna de las dos cosas, hermano, nos van a acercar al Evangelio. Marquemos entonces, hermano, la diferencia en esta Navidad con la respuesta a este llamado que Dios nos hace. Reflexionemos en torno al Evangelio. Si algo nos va a acercar a Jesucristo, es aceptar estas buenas nuevas. Por lo tanto, hermanos, sigámosle, sirvámosle con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. En esta Navidad reflexionemos si realmente esa venida de Jesucristo ha tenido impacto en nuestra vida y si realmente estamos sirviendo a Jesucristo con toda nuestra vida, si realmente Él es nuestro tesoro. Marquemos diferencia con esta Navidad, hermanos, haciendo de Jesucristo nuestro mayor tesoro. Nuestra prioridad máxima y única, la cual es fuente de cualquier otra cosa que podamos tener en esta vida, sea familia, sea trabajo, todo proviene de Dios. Entonces, hermanos, celebremos. Si tú quieres celebrarlo, celebra esto, celebra el Evangelio. Eso celebra en esta Navidad. Celebra el Evangelio, celebra las buenas nuevas, celebra aquella noticia que alegra nuestros corazones. Eso celebra la intervención de Jesucristo en la historia para cambiarla por completo. La intervención de Cristo en tu historia para manifestar la de Él. De eso se trata. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Hermano, el Rey ha vuelto a dar no es descanso. Descansar al trabajado, a descansar al cansado, a darnos libertad, a darnos esperanza. El reino de los cielos, hermano, se ha acercado. Arrepintámonos y creamos en el Evangelio. Una y otra vez, arrepintámonos y creamos en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Así partió Jesucristo, su ministerio. Arrepentimiento y fe. Transformemos nuestra mente. Que el Espíritu Santo obre para transformar nuestra mente. Y podamos creer realmente en la obra que Jesucristo hizo en esa cruz. Y realmente la canción que cantamos acerca de la gloria de la cruz sea algo que se condice con nuestra vida. Que realmente la gloria de la cruz se manifieste en el cómo vivimos. Pongámonos de pie y oremos al Señor.